noche. Intervención improvisada. Se va a escribir con doble H. Desde Radio Nauta. Muy, pero muy buenas noches a todos. Otra vez, otro viernes de fiesta. Intervención improvisada. Llegó a La Plata, llegó a Olga. Llegó a Olga, fecha 11. Fecha 11. Decimoprimer programa de intervención improvisada. 11, selección argentina. Carlos Tevez no está en la cancha, una vez más. Pero bueno. Y hoy tenemos intervención improvisada, sigue adelante. El fútbol sigue adelante. El fútbol sigue adelante. 11 y 11 también. No. Casi 11 y 11. 9 y 11, quiero decir. El 9 y 11, uff. El 9 y 11. Bueno, pasamos ya los sitios por donde nos pueden estar. Bueno, nos pueden escuchar por Radio Nauta, obviamente, que es 106.3. Y el teléfono es 451-6917 para cuando quieras llamar. Y hoy lo vamos a usar ese teléfono, ¿no, Chino? Sí, sí, hoy tenemos una consigna jugosa. También. El correo electrónico de Radionauta es radionautafm@gmail.com y la página es radionautafm.wordpress.com. Para seguirnos también por página de Facebook, Radionauta, y en Twitter, Radionautafm. Pero hay algo más, intervención improvisada. Hoy hay novedad, aparte de esto que adelantaste, tenemos nuestras propias vías de comunicación, las del programa Intervención Improvisada. Que, ¿cuáles son, Mariano? Por mail nos podés estar siguiendo por improvisando, que es con doble I y una N. Pequeño problema de... Ese es el mail. Es? Pequeño problema del Gmail que no nos dejó poner. Repitámoslo y por ahí lo deletreamos para que quede bien clarito. Improvisando. Doble I, N, improvisando. I, N, P, R... O, P, R, O, B corta, I. Improvisando. Para. In. I, I, N, P, R, O, B corta, I, S, A. N, D, O. Ahí va. @gmail.com y el Facebook. Sí. Y el Facebook es Intervención Improvisada. Por todos estos medios de comunicación que nombramos, hoy tenemos una consigna, ¿sí? Uh-huh. Y vamos a ver si nos pueden empezar a pasar un fragmento de la consigna de hoy. Ese es el comienzo de la artística de nuestra consigna de hoy. ¿Tiramos una pista o la tiramos más adelante? Y por ahí que no... Más adelante. Sí, más adelante. Igual por ahí... No es una banda o un solista de acá, digamos. Ni de la Ciudad de La Plata, ni de, la de Buenos Aires, ni de la Argentina. Ahí se escucha un poco de vuelta. La primera pista que vamos a tirar es que hip hop. Esa es la primera pista. Y rap. De hip hop, rap. Así que seguimos adelante con el programa y más adelante seguimos con esta consigna. Sí, por ahí comentar. Hoy es un día, una fecha muy importante por ahí para nosotros, por eso la elegimos como el tema que por ahí va a atravesar el programa de hoy, este programa 11, este 11 de octubre, que por ahí mañana sería la fecha que no sé, años atrás esta fecha, la del 12 de octubre, estaba cargada de un, no sé. Yo cuando era chico el tema era el 12 de octubre, el Día de la Raza, el 12 de octubre, el Día de la Conquista de América, del Descubrimiento de América. Esto con el tiempo por ahí se fue cambiando y hoy tengo entendido por lo que charlábamos el otro día en el barrio con los chicos de que en la escuela hoy es el Día de la Diversidad Cultural, ¿no? pero más que nada, mañana sería, pero hoy es el día por ahí donde es un día de lucha para los pueblos originarios, como ha sido desde hace más de 500 años, y por eso es lo que hoy queríamos reivindicar en nuestro programa de hip hop, siempre cargado con el hip hop, ¿no? La lucha, la protesta, esta cuestión del rap, la bronca, ¿no? De cómo nace esto que siempre recalcamos hace varios programas, viendo el origen de esta cultura. Y hoy es 11 de octubre, así que por ahí vamos a ampliar esta cuestión de que siempre elegimos por ahí para una columna algunos temas referenciados a la columna latinoamericana. Hoy vamos a entrarle a lo que hoy justamente también, ¿no? Hay un festival de folclore en nuestra ciudad. Y muchos del hip hop que hoy vamos a estar tocando, ya, digamos, del tema que vamos a pasar ahora, es una clara versión de cómo todo fue cambiando, ¿no? Cómo todo, por suerte, entender de que es un día de diversidad, más allá de que entendemos de que más allá de esta cuestión, es un día de que todas estas cuestiones de lo simbólico ha cambiado, los pueblos originarios siguen postergados, ¿no? Lo charlábamos el otro día con la lucha campesina, de que el origen campesino tiene mucho de composición de los pueblos originarios, con el tema de Colombia en programas anteriores, ¿no? Y vamos a tener una entrevista, así que para arrancarlo, vamos a pasar un temita de una banda que se llama Illuminati. El tema, bueno, 500 años se llama. Es una banda, es un colectivo, digamos, una banda que son varios raperos. En ese momento estaba Sergio Sandoval, un referente también de la escena, ¿no? Del hip hop local. Bueno, está el Mestre Jugular, está Otec, Siaker, Tío Mick. Estos son los integrantes en su momento. Ahora Sergio Sandoval no está más, pero el tema se llama 500 años, y ahí lo aprovechamos para saludar a nuestro operador estrella, Matías. Y vamos con el temita. Cuando la matanza avanza, indiferencia es violencia y venganza. Sin esperanza, potencia, masacra. Pero hay latidos latinos y nuestro pueblo se levanta. La matanza avanza, indiferencia es violencia y venganza. Sin esperanza, potencia, masacra. Pero hay latidos latinos y nuestro pueblo se levanta. Páginas humanas, páginas y lágrimas ácidas que trauman hábitat de cada cara pálida. Invasión, asesina, destrucción campesina, fascinación divina por la fracción latina. Caos, indígenas hoy toman represalia. Atrapados, enjaulados en las cárceles del alma. 500 años de dolor, son 500 años de traición. Son momentos de tormentos y opresión. Revolucionarios son micrófonos al aire. Ajá, ajá. Mercenarios con micrófonos al aire. Ey vos, ey vos. Mueren mártires y suerte en fuertes. Colón trajo muerte y fe. América sufre, al rey le divierte. Fue largo el dolor, fue tanto el espanto que de un amargo sabor. Llegan piratas en barco, se tiñen de color blanco. Banderas saquean aldeas, linderas enteras. Sudamérica está en un barranco. Bajo manto de piedad reclamo americano libertad. Este suelo es de este pueblo y de ninguno. Cuando la matanza avanza, indiferencia es violencia y venganza. Sin esperanza, potencia, masacra. Pero hay latidos latinos y nuestro pueblo se levanta. La matanza avanza, indiferencia es violencia y venganza. Sin esperanza, potencia, masacra. Pero hay latidos latinos y nuestro pueblo se levanta. Resistencia, teclón de Colón, donó y robó el mismo mérito. Inventó un robot de ropa Benetton, tomó a su cargo campo. Hombre blanco no cambió, sectas inserta 900.000 hectáreas rectas. Fue distinto lo que pintó al pasar el indio, a ese simio con distintivos indios. Indio, fuerza mapuche, vivió entre manchas de sangre y masacre por náufragos con parches. Cambió forma de ver, la imagen mi gen. El modo de ser es padecer a tus pies. Las tres carabelas son mil calaveras. son santos que manchan la arena con mantos de pena. En la costa la forma de sombra dio el aroma a tu colonia. Asesinato más abajo la corona. Somos de la zona donde bajan barcos con anclas y se adueñan de la tierra que exploran. Aborígenes, sometidos esclavos por colonos usurpados, fueron órdenes del trono. Tierras vírgenes, tierras donde el interés robó, mató. Furia de fieras se desata en guerras que esperas de más. En el olvido están las almas, ciudades desde el cielo calma. Se pueden ver caciques tomados como rehenes. Expliquen que son sus ideas y en su texto no las justifican. Cuando la matanza avanza, indiferencia es violencia y venganza. Sin esperanza, potencia, masacra. Pero hay latidos latinos y nuestro pueblo se levanta. La matanza avanza, indiferencia es violencia y venganza. Sin esperanza, potencia, masacra. Pero hay latidos latinos y nuestro pueblo se levanta. Teléfono 451-6917. Radionauta FM 106.3. Una voz colectiva. Bueno, ahí, sí, ahí pasaba el tema de Illuminati, 500 años. Un tema de una banda muy particular, ¿no? Un colectivo, casi es un colectivo, y tiene música en vivo. Me parece una de las bandas más interesantes. Estaría bueno por ahí, ojalá un día por ahí traerlos a los pibes de Illuminati. Tienen temas con los Cafres, han grabado un tributo a Papo. Siempre abiertos por ahí a lo que charlábamos el otro día, Marian, en el tema de por ahí de que los raperos o de la cultura del hip hop devenidos a los MC de rap, a los raperos cuando se fusionan con banda en vivo y de distintos géneros, ¿no? Las cosas que salen, ¿no? Uh-huh. Y este tema, bueno, tenía un charanguito, un ritmo bien andino. Esto también que. Que acá en el FISBA hoy hay un festival de folclore importante. No hay ninguna banda de hip hop, de rap, pero el hip hop, y hoy lo vamos a pasar, ¿no? Y ya lo hemos pasado, ¿no? Tiene muchas cosas que toma elementos del rap, ya lo que presentamos en la columna latinoamericana. Y ya. ¿Nos vamos a esa qué? ¿A Marian, qué? Tenemos una comunicación con un rapero de Berisso, legendario, ¿no? Él tocaba en la banda Escuadrón de Rimas, Luis, hoy en la octava rima. Él está participando de una asamblea de autoconvocados. Por ahí ahora nos va a contar él un poco más, en la lucha del desmonte, en varias luchas, de la asamblea que fue Berisso en lucha, que estuvo en contra de Panimex. Ahora lo vamos a presentar y nos va a contar un poco acerca de dónde estuvo hoy participando y de una actividad que va a haber el domingo 13 en Berisso. Entonces, Chino, ya le damos la bienvenida al programa por medio del teléfono al ESCO. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien, ESCO? Muy buenas noches. Bien, buenas noches, che. Buenas noches a todos. Acá el Chino y el Mapuche te saludan. Bien, che. ¿Cómo andan? Todo bien. ¿Ustedes cómo andan? Acá bien, divirtiéndonos un poco. Ahí los escucho, están ahí, hablando del tema. Sí. Luis, ¿querés contarnos un poco? Hoy estuviste participando de una actividad que hubo en Capital. Estuvimos sí, la semana ahí te escucho pasada. Bajito, ¿eh? Estuvimos te la semana pasada. Sí. Por ahí nos cruzamos la semana pasada y bueno, estuvimos charlando un poco del programa de radio, nos estuvimos poniendo al tanto que nos veíamos hace un tiempo. Uh-huh. Y te iba a invitar al programa y justo por ahí, por la actividad que nos va a contar después, justo caímos con que era estaba esta fecha tan importante que hoy comentamos en el programa, y hubo una actividad en Capital la cual participaste. ¿Querés contarnos un poco qué se trató la actividad y, sí, nada, sí, de las sensaciones que tuviste participando en ella? Sí, es fácil, mirá, las sensaciones de fuerza, viste, de ganas de seguir luchando. Ahí la gente está muy golpeada, todo lo que es los pueblos originarios, todo. Creo que en este momento, como decían ellos hoy en el acto, somos todos pueblos originarios, porque está pasando todo en forma sistemática, desde los pueblos de México hasta la Patagonia. Toda América Latina está siendo golpeada por el mismo sistema llamado IRSA u otras actividades, ¿no?, que el imperialismo fomenta para saquear todos nuestros recursos, ya sea por la megaminería, por el extractivismo, por las represas hidroeléctricas, por las pasteras, por los desmontes, como acá en Berisso, que nosotros estamos sufriendo la lucha. Pero yo creo que es, como te digo, algo sistemático. Está pasando en cada pueblo originario o en cada pueblo que es fácil de golpear, digamos. Está pasando en todos lados lo mismo. El otro día hablaba con una compañera de los pueblos del Cauca, con una compañera colombiana. Ella estuvo en un consejo de indios que se hizo en San Bartolomé de las Casas, me acuerdo, creo que es en México, y que es tal cual lo que está pasando eso, y que la única forma de enfrentar esto es con la mayor armonía posible y sabiendo cuál es el enemigo, ¿no?, identificando el enemigo sobre todas las cosas. El acto de hoy justamente estaba convocado por la gente de la Mesa de los Pueblos Originarios, y hizo el apoyo también la Corriente Clasista Combativa y otras organizaciones. Pero el quid de la cuestión es el 11 de octubre, ¿no?, como último día de la libertad de los pueblos originarios. Luis, te vuelvo a saludar, buenas noches. La pregunta que tengo para hacerte es, justo vos nombrabas el desmonte, ¿cómo es que se está viviendo la situación? ¿Qué medidas están llevando a cabo? Mira, nosotros como asamblea estamos en asamblea permanente, digamos, constantemente reunidos, hablando con gente de Ensenada, con gente de La Plata, que estuvo mucho más dispuesta que la gente de acá, de nuestro Berisso natal, porque lamentablemente la gente o tiene miedo de participar, o tiene miedo de participar no democráticamente, ¿no?, diciendo las cosas como son, o pidiéndole a nuestros funcionarios que sean responsables de lo que está pasando en la ciudad. Uh-huh. Lamentablemente tuvimos que ir a buscar fuerzas afuera, porque el pueblo Berisso no se quiere involucrar en lo que está pasando. Y más allá de que haya un descontento, porque en la volanteada te das cuenta, o en las asambleas te das cuenta que mucha gente está en desacuerdo, pero no se arriman, no quieren mostrar su cara. Entonces somos muy pocos, como la gente de Berisso en Lucha, y parte del, que también somos parte de la asamblea del Monte Ribereño, ¿no? Bueno, pero somos muy pocos los que estamos poniéndole fuerza, y nos damos cuenta de que hay un descontento, pero lamentablemente les cuesta participar. En este momento es como que estamos viviendo en una cerca, donde se hizo el terraplén, que también fue denunciado muchas veces por nosotros y por gente que está en el tema, digamos. Digamos que esa parte se está pudriendo, están las cloacas a flor de tierra, donde también se mezcló el agua salada con el agua dulce, porque agujerearon las napas mal, la máquina siempre trabajando mal, los vecinos, constantemente corrigiendo el camino, porque ellos no tenían ni idea, ellos avanzaban y nada más. Más allá de que primero hubo una traza hecha por el intendente y que fueron negociados para quedarse con más tierras. Cuando nosotros, que estábamos al tanto de lo que estaba pasando, nos dimos cuenta, junto con la asamblea de... Sí. En ese Luis, momento del terraplén. Perdóname que te interrumpa, posteo, pero para comentarle a la gente que todo esto enmarcado en el Puerto Nuevo, que se va a construir y que ya está anunciado, ya... A ver, un poquito más fuerte. Sí, que todo esto está enmarcado en todo esto que estás contando, en el Puerto Nuevo que va a haber en Berisso, todas estas obras que están llevando adelante, que ya fueron aprobadas, que ya están anunciando, digamos, sí. traen todas estas consecuencias que nos estás comentando. Uh-huh. Y podés, yo para comentar de dónde venía esto de no al desmonte, digamos que hay, hay un montón de productores también, ¿no? Que más allá de la flora y la fauna, también hay gente que vive y trabaja en la zona, ¿no? Y eso para contar un poco y seguir comentándonos más esto de. Perdóname que te interrumpa, pero era para contarle a... No, está bien. El tema es que te ponía en evidencia cómo empieza esto. Nada más. Uh-huh. Por eso te quería comentar, lo del terraplén es una, y la otra es lo que está pasando con el canal de conjunción y el canal este-oeste, el que está sobre Río Janeiro, Camberizo, y el que está sobre la Génova. Las dos partes que se está sacando el barro afuera, el llamado refulado, donde los barros, todo barro tratado, sacado del lecho, digamos, se tiene que tratar y no se está haciendo. Entonces está poniendo la contaminación en la parte continental, digamos, de lo que es Berisso, y eso está aflorando en todos lados. Es más, ya se habla de enfermedades nuevas y hay médicos que no están autorizados a hablar de nada. Entonces hay como una emergencia sanitaria en toda la región. Lo que vos decís es el quid de la cuestión, pero esto empieza desde allá atrás, empieza desde el 2008 más o menos, con el terraplén, con esta forma, ¿no?, de ir metiéndose, y el punto estratégico es el famoso Puerto La Plata, que la gente lamentablemente se piensa acá, no sé, van a volver a vivir los inmigrantes, pero lo entienden como un puerto, como si fuera, no sé, Valparaíso, ¿entendés? Esto va a ser una estación de contenedores, acá sí. Va a haber más contaminación de la que hay. Entonces, a ver, nosotros como asamblea nos paramos en el punto de que decimos, no estamos en contra de la mano del trabajo, digamos, que pueda venir para Berisso, pero ¿a costa de qué? Ese es el tema, ¿me explico? Sí. Hay algo que se está por inaugurar ahora, que es el 21 de octubre, y nadie tiene ni idea de lo que va a cambiar Berisso, más allá de la contaminación. Entonces, como vos sabés, Chino, el barrio de la Nueva York es uno de los más golpeados. Lo partieron a la mitad del barrio. Sacaron las plazas, los espacios verdes, y es lo mismo que pasó en esa zona de ese barrio, es lo mismo que está pasando dentro del monte, directamente sin gente, digamos, más allá, como decís vos, de los productores. Sí, el terraplén que va desde... que pasa por Barrio Obrero también, y que claro, ha corrido a clubes, también ha sacado espacios... destinados para la niñez y la adolescencia, de espacios verdes, plazas, va a ser un... ¿Sabes, Luis? Te vamos a invitar después de... Primero que nos cuentes, va a haber una actividad que quiero que la comentes y des la invitación. Y después, en futuros programas, o el que viene o el otro, que vengas al piso... Por ahí hemos pasado algunos temas de Escuadrón, pero por ahí que vengas con la octava rima o temas tuyos al piso para tocar en vivo y contarnos un poco de lo que es Berisso en Lucha y todo esto que estuviste comentando. Así que, para despedirnos, contar la actividad, la próxima actividad que tienen pensada, y te esperamos en lo más pronto que se pueda. Dale, buenísimo, Chino. Mirá, la actividad es ahora, el domingo 13, o sea, estamos a dos días. Es una actividad que plantea la Asamblea como de información y de acción a la vez para plantar la problemática. Yo creo que el eje de esa intervención que se va a hacer como Asamblea, donde también participa la Asamblea por la Liberación Animal de La Plata y gente de Ensenada, de movimientos artísticos, la idea es plantar la problemática. Si bien la gente está enterada y no quiere hablar, la idea es hacerlos participar a la fuerza, meter las banderas y hacer ruido, ¿no? A ver si reaccionan. Y justamente el tema es que si el pueblo de Berisso no se levanta, esto se viene abajo, en pocas palabras. Porque ellos están esperando eso. Como el pueblo Berisso no reacciona, ellos siguen avanzando, ya sin permiso de la OPDS ni nada. OPDS, entre comillas, es un órgano corrupto igual que ellos, que no, lo único que hace es transar y negociar las tierras. Y se lavan las manos, no son responsables de nada. Luis, gracias por traernos esta primera parte de la crónica. Vamos a seguir en contacto con esto. Obviamente... Dale. también queremos que vengas al piso y capaz poder dedicarte un poco más de tiempo para que podamos explicar bien de qué se trata esto y poder hacerle una similitud junto al hip hop y por qué es lo que estamos pasando por un programa de hip hop, ¿no? Más allá que vos seas un rapero. Así que te damos las gracias y bienvenido al programa cuando vos quieras. Dale, bueno, estamos viendo. Nos vemos el domingo, Esco. Buenísimo, gracias. La idea es que acá en Berisso, le digo lo último y cortamos. Se concentran a la 1:30, se concentra en 13 y 164, ¿no? 13 y 164 de Amberizo, a la 1:30. Y después en La Plata y en Ensenada a la 1 de la tarde. Bueno, y desde ya muchísimas gracias por el espacio y por difundir lo que está pasando. Y por supuesto el hip hop tiene que estar ahí, ¿no? Para algo tan combativo como es. Uh-huh. Un abrazo grande y estamos viéndonos en cualquier momento, che. Dale, un abrazo grande. Hasta luego. Saludos. Nos vemos, Luis. Abrazo. Estábamos escuchando recién a Esco que nos traía esta crónica y ahora nos vamos a la tanda con un tema de Mexican Rap, Sangre Indígena. La sangre indígena debajo de mi piel reclama la tierra, el monte, el valle y la sierra reclama justicia para mi pacífica familia indígena en guerra. El fértil suelo conoce el dolor trabajado de la planta de mis pies, el fértil cielo conoce sentimientos de todos mis libres pensamientos. Soy nómada del firmamento estelar, soy sedentario del testamento en la verdad, en mi hogar armonizar, amar, vibran los árboles, las alas de las aves, el vuelo de insectos, el agua de los ríos, aprendo por ello. No somos dueños y sí amigos, se comunican conmigo en su único lenguaje que comprendo. Desde pequeño Yanamina me lo inculcó para comunicarlo al materialista mundo, mundo. Raza de bronce, mente de oro, sangre de plata, esta es mi herencia. Raza de bronce, mente de oro, sangre de plata, esta es mi riqueza. Raza de bronce, mente de oro, sangre de plata, esta es mi herencia. Raza de bronce, mente de oro, sangre de plata, esta es mi riqueza. Nuestra real cosmovisión, no te la pasan en radio o televisión. Algunos con una canción te engañan, hablan de lo que no entienden, dicen apoyar y con nuestra realidad terminan por lucrar. Ellos no viven nuestro duro presente en luchar, lo que habla lo pueden olvidar al irse a mirar su plasma decadente y su supuesta guerra solo resultó en engañar. Nuestra verdad solo la aprendes de conjugar el pasado de carencias con este presente de turbulencias. Si es verdad vives lo que dices, no necesitas alardearlo, lo notarán sin mencionarlo, lo reflejará el semblante, el cuerpo, la apariencia, tu tranquilidad del campo en somnolencia, raza de bronce, mente de oro, sangre de plata, esta es mi herencia, raza de bronce, mente de oro, sangre de plata, esta es mi riqueza, raza de bronce, mente de oro, sangre de plata, esta es mi herencia. Raza de bronce, mente de oro, sangre de plata, esta es mi riqueza. En mi tierra nos verás, contarte un poco nunca ha estado de más. Bañados en sudor, con guaraches y machete en mano, nunca para herir a nuestros amados hermanos, solo para proteger trabajando lo que muchos ladrones de honestidad nos quieren robar, para despojarnos, para exterminarnos. En nuestros comedores y cocinas tenemos frijoles, agua, chile, pulque y tortillas para comer agradecidamente dos veces por día. Si vienes a visitarnos tienes tu comida segura y debajo de las estrellas nuestra feliz morada. Aprenderás a comer de la cuchara hecha con un pedacito de tortilla de maíz. Sin distinción sabrás lo que significa este país de raíz. Raza de bronce, mente de oro, sangre de plata, esta es mi herencia. Raza de bronce, mente de oro, sangre de plata, esta es mi riqueza. Raza de bronce, mente de oro, sangre de plata, esta es mi herencia. Raza de bronce, mente de oro, sangre de plata, esta es mi riqueza. Raza de bronce, mente de oro, sangre de plata, esta es mi herencia. Raza de bronce, mente de oro, sangre de plata, esta es mi riqueza. Raza de bronce, mente de oro, sangre de plata, esta es mi herencia. Raza de bronce, mente de oro, sangre de plata, esta es mi riqueza. Thank you.

Hayakita unhay muti ama wakalchu ama yakispar haku haku tuku ya warmati kuna wanyu hombo chaki kaisaita kaisaita ari chapi hichani uka haja uka kenita kurini chama kata kanta jiri puti bata kuti hichapi hichani ta bata kuya suyo purini acha chila na kam sam kapa pokanya daki acha chila na kam ura kepa sarna kanya daki kainya daki dak bata macak taya Ay para que yo asalta siwa, llama mi juta siwa. Ay para que yo asalta siwa, llama mi juta siwa. Ay para que yo asalta siwa, llama mi juta siwa. Ay para que yo asalta siwa, llama mi juta siwa. Seguimos en esta noche de viernes en el Olga Vázquez con intervención improvisada y todo el movimiento del hip hop platense, provincia de Buenos Aires, argentino y latinoamericano. Volvemos a pasar, primero lo que estábamos escuchando era un tema de Mexican Rap, Sangre Indígena, y después había otro tema más, ¿no? Sí, un tema de Huayna Rap, que... Es muy difícil de pronunciar el título. Lo que sí, el estribillo está todo está en lengua aymara y en lengua quechua. Y el estribillo... me anoté el estribillo, que dice aymara, quechua, se están levantando con fuerza, están viniendo. Era el estribillo que decían los Huayna Rap, que es un colectivo del Alto... Está gente de Ucamaviqué y otros raperos. Un poco también metiéndole instrumento andino, identidad al hip hop latinoamericano. Y bueno, acá el tema anterior, que no el de Huayna Rap, sí el de Mexican Rap, nos da... Una ayudita para saber, ¿no? ¿De dónde? ¿Querés repetir la...? Vamos a repetir la consigna. La consigna. Y ya hay una ayudita. La banda es de México. La banda es de México, sí, sí. Ahí empieza a sonar de vuelta el tema de este grupo, que ya sabemos que es de hip hop, de la rama del rap, que es de México. Banda muy conocida de México y muy combativa. Así que vamos a escucharlo un cachito. Maravilloso flow, pa' que mi raza se prenda cuando me guache en el show. Sí señor, ya volvieron los del cartel. Quiero verlos prendidos con las manos en el aire. Si no te gusta cáele pa' no arruinar la fiesta. El corto va pa' largo, esto apenas comienza. Y es que por excelencia el cartel de Santa Rifa. Cabrones mexicanos de esos callarios se atizan. Pura rima maciza, sale de mi cerebro. Verbo mata carita y mi micro se chinga el verbo. Yo soy un perro enfermo disfrutando de la vida. Siempre voy puro pa' arriba y me la llevo bien tranquila. Hago música de esquina con el grupo más malandro y le... Ahí estábamos escuchando al grupo más malandro. Volvemos a repetir las pistas que teníamos. Hip Hop, uno de los grupos más conocidos de México. ¿Quién será? ¿Vos te das una idea, Chino, quién puede llegar a ser? Yo hasta que no me lo dijiste, no. La verdad que no. Así que igual vamos a fijarnos por ahí, ya querés comentar nuestras propias vías de comunicación. A ver si por ahí alguien... Nuestras propias vías de comunicación. No creo que por el main nos dé muchas bolas. Ya... Pero. Está develado el misterio. Vamos a pasar el Facebook. Intervención improvisada. Nos mandás la solicitud. Facebook común, no es página, nos mandás la solicitud. Y si directamente no te interesa mandarnos la solicitud por X motivo, te metes nomás ahí al muro nuestro y vas a ver la consigna. Pones comentar y podés comentar tranquilo quién será. ¿Quién será este grupo? Y si no, nos podés estar llamando a Radio Nauta al teléfono 451-6917 para poder decirnos el nombre y salís por el aire a comentar el nombre. Así que, bueno, dejamos la consigna y nos vamos directamente al tema que nos queda. El tema que nos queda que... es un tema de una banda mapuche, justamente. Que el nombre también, los nombres se me complica. Hoy se me complicó porque son muy difíciles de y la letra que me anoté es un desastre. Así que le voy a pedir una ayudita a nuestro operador, Matías, que siempre... Está ahí para salvarnos. Sí, Huechequeche. Huechequeche. Huechequeche. Así que vamos a escuchar un poco de hip hop mapuche. Seguimos con el programa. ¿Te parece? Seguimos, Mariano, con el programa. Levantado la voz del pueblo que creyeron enterrado, de que el pueblo, que el gobierno tanta sangre derramado, ha sido duro aguantar la discriminación que nos han dado, tratándonos como indios ignorantes y como esclavos. Frente a eso, en este momento nos levantamos en acción para defender nuestra nación mapuche de toda esta aberración, de reducción de tierras, presos políticos y sangre derramada. Pero aún y con eso mi pueblo sale adelante. Nada preparado, estaremos como un escudo frente al sistema, tan fuerte como un roble frente a todos los problemas, porque la sangre guerrera que corre por nuestra vena hará que nuestro pueblo mapuche liberemos de estas cadenas. Así que escucha, gobierno, que con represión y golpe no nos detendrán, ya que hacer nuestras cabezas sometido al sistema no lo lograrán. Y aunque chilenizarnos y quitar nuestra tierra siempre ha sido su afán, pero hacer que olvidemos nuestras raíces y cultura jamás podrán, porque siempre llevaremos el símbolo en nuestros corazones, que la melihuita mapu nos da motivos y razones para mantener la frente en alto y decir siempre con orgullo que somos nación mapuche y una etnia perteneciente al estado tuyo. No se dejará intimidar frente a tus falsas acusaciones de terrorismo por defender lo más sagrado, nuestras posesiones, que la madre tierra que nos entrega la fuerza y la sabiduría, y por ello pelearemos hasta el final por obtener nuestra autonomía. Por nuestra autonomía. Invocaremos a todos nuestros antiguos guerreros y nos levantaremos. Ellos guiarán nuestro Weichan, por eso siempre venceremos, luchando con el honor de los mapuche guerreros. Volverá a correr por esta tierra la flecha ensangrentada. Y huila con plof al de Duaita in llamada. En nuestro caminar a las estrellas seguiremos, nunca moriremos. Marichuel, 10 veces venceremos. Huicha Twain, Tain, Kuibi, Weichan, Rupen y Puramen. Inchin en Twain, Tain, Kuibi, Wichan, Ewen. Wenu Twain, Tain, Chokem, Weiki, Volki, Wunyol, Kain. Fimeo, el mapu, el Fatui, Volki, Miyawai. Liberar Tain, Pegui, Tain, Lamien, Wirar, Wain. Layain, winyo way chatwain, winyo trapen twain time, mapuche rapo anay, dami kui bi mapuche ni al chepele ay, felepe mai. Así como nos arrasaron, así será la liberación. Por la razón o la fuerza, como Bien, estábamos escuchando... Chino, ¿qué estábamos escuchando, Chino? Decilo vos que no te sale el nombre, te lo voy a hacer a propósito. No, por eso, cuando no me sale el nombre, pase largo. O lo castigamos no. A Lucas. Castiguemos a Lucas. No, ya estamos develando que está en el piso nuestro compañero, amigo, Lucas Aguirre. Arias Cero. Buenas noches, Chino. Buenas noches, Marian. Todo tranqui, Mapu. Bueno, saludo a Germán, que está del otro lado. Muchas gracias, chabón, por hacernos de operador. Mati, buenas noches. Disculpen la demora, pasa que este programa se interpone también con mi horario laboral. Pero tenemos que resolver. Ya lo vamos a resolver. Obvio, totalmente. Tenía entendido que hay una consigna. Así es. Puede ser. Está sonando la consigna. Para no arruinar la fiesta, el corto va para largo, esto apenas comienza. Y es que por excelencia el cartel de Santa Rifa. ¿Cómo se llama la banda? No. ¿Chino? Una pista que la acabamos de tirar también para los oyentes. Bueno, la pista es de México. De México, y bueno, que, obviamente que hace hip hop. Esas fueron las dos pistas. No. Entonces, vamos a empezar por el tema. El tema se llama Volar, Volar y es de Cartel de Santa. Cartel de Santa, que es un grupo de los más conocidos de México y tiene algunas similitudes con el Fuerte Apache, porque hace gangsta rap, con la única diferencia que el gangsta rap de México directamente son realmente mafiosos y son un cártel de allá de México. Y bueno, y las canciones obviamente hablan de la droga, de la policía, de los manejos del barrio. ¿Cómo fue creciendo estos chabones? O sea, no sé si la historia bien está dicha, pero como que tienen algo, como vos decís, Marian, algo más o menos... Algo en común asimilado con lo que es hoy en día FA, lo que se escucha. Bueno, creo que en esos momentos se escuchaba esta banda, que también pasa por toda trayectoria de toda la vida, o sea, de cada ser humano que nace en un barrio pobre, en un barrio marginal, en la periferia, por decirlo de esa manera. Pero es una banda que hoy en día, hasta en los boliches más careta, que sigue sonando temas de estos chabones que hacen música. Música gangsta rap. ¿Y cómo juegan con...? Aclaramos que el gangsta viene de gangster. Sí, totalmente. Pero cómo juegan con el ritmo también, porque no es que solamente hacen... música sí porque sí, pero sino que también se adaptan al ritmo. ¿Te acordás que la otra vuelta hablamos de esto, adaptarse al ritmo? Creo que tienen un ritmo que es suyo. Chino, yo no la tengo muy escuchada y la verdad que estaba como Luke, yo peor, yo porque me contaste, igual sí la tenía un poco escuchada, pero bueno, está bueno conocer un poco de la historia de esta banda. Y ya con los datos que tiraste, uno se imagina más o menos que comentaron por dónde va. Nos vamos despidiendo, ya el programa, sí, Lucas, vamos a tener que arreglar esto porque... Total, eso se puede ver. Lo vamos a arreglar esto. Bueno, ¿pegamos unos saluditos? Sí, vamos a pegar unos saludos. Antes, comentar, porque quedó pendiente el tema, nos preguntaron el tema del último de Hip Hop Mapuche, ¿cuál era? Ya lo vamos a comentar. Y bueno, no, saludos para todos y todas. Bueno, saludos para Germán, saludos para Germán. Gracias, Germán. Saludos para los oyentes, amigos de Mar del Plata que escuchan todo este programa y nos estaban también pidiendo un Facebook. Así que, nada, saludos. Ahí está, porque, sí. Gracias, Germán, nuestro productor. Huechequeche, el tema que estábamos escuchando, Mapuche. Con eso me iban a castigar. Yo no iba a saber ese tema. Bien, antes de retirarnos, bueno, yo mando mi saludo a los compañeros de la cocina de lo de Olga. Sí, acá en el frente, que siempre nos hacen la pisita cuando salimos del estudio. Y también un saludo a mi novio, que hoy cumplimos 5 meses. Felicitaciones. Felicitaciones, Mario. Mando saludo, que espero que nos esté escuchando el programa. Y reiteramos el Facebook. El Facebook nos podés encontrar por intervención improvisada. Ponés, mandás la solicitud de amistad y nosotros la respondemos ni bien tengamos contacto con internet. Sí, saludo a Javier Sade, que fue el cumpleaños el martes y mañana... También Javiercito Sade. Sí, me había olvidado. Y nada, para despedirnos, Sí, y a los pibes de secundario del Normal 2 que nos están escuchando. Sí, tenemos para despedirnos un tema de una banda de Ecuador, se llama Los Nin, se llama Muyuk Runa. Es una banda de la zona de la ciudad de Ecuador, de Otavalo. Nada, una banda que si escúchenla, porque hoy está el Fisbo acá, ¿no? El folclore y lo que hablábamos, ¿no? De todas las bandas que tranquilamente podrían estar tocando, y esta me parece que es la más representativa de lo que sería la lucha de los pueblos originarios y musicalmente, ¿no? Porque ellos tocan también, tienen una banda de música folclórica, y tres de los integrantes también tienen su banda propia de hip hop que fusionan. Y nada, y recordá que es un día de lucha, como bien lo recordó el Esco en nuestra entrevista. Así es. Y que el domingo está la actividad en Berisso, en Ensenada y en La Plata, como lo comentó. Después lo vamos a comunicar por las vías de Facebook. El pequeño fragmento por el desmonte también. Uh-huh. Y bueno, así nos reiteramos. Esto fue Intervención Improvisada y se despide a Lucas, los compañeros del turno que vienen, del siguiente programa, por favor. No regrese de la luna. Al fin no salió. Ahora sí, despedimos a todo el equipo. Muy buenas noches y hasta el viernes que viene. Abrazo. Intervención Improvisada con doble H. Chau, chau. Somos indígenas y nos pasa lo mismo. Nos desprecian por nuestro color. Les damos asco por nuestra estatura, por nuestra forma de vestir y por nuestra lengua. exiliados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia.